Virgen de las Mercedes, y sálvame tú que puedes del dolor y del quebranto. Virgencita de las Mercedes, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, y llame tu bendición. Quiero poner en tu altar flores blancas y azucenas, ya que con tus manos buenas tú me sabes despojar. Virgencita de las Mercedes, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, y llame. Desde el reino celestial, derrama en la humanidad progreso y felicidad con tu manto espiritual. Virgencita de las Mercedes, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, échame tu bendición. Derrama en la humanidad progreso y felicidad con tu manto espiritual. Virgencita de las Mercedes, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, y llame tu bendición. Virgen santa y milagrosa, con el amor más profundo, te pedimos para el mundo tu bendición poderosa. Virgencita de las Mercedes, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, échame tu bendición.